Esta es nuestra nueva central telefónica. 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. Es Radio Cielo, OAX41. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más de esta programación donde relacionamos lo anunciado en las escrituras con los acontecimientos que ocurren en el plano local y en la patria planetaria. Está escrito en el Evangelio que los humildes son los primeros. Dice la revelación de Alfa y Omega. Ellos debieron tener, por lo tanto, la mejor de las educaciones. Ellos deberían gobernar el mundo, escrito por el enviado Alfa y Omega. En las escrituras y la revelación se habla de un derecho fundamental: el derecho a la educación. Y los humildes, empezando por los niños, deberían tener siempre la mejor educación. Y una educación, dice la doctrina Alfa y Omega, para gobernar al mundo. Una educación que nos prepare para dirigir, controlar, ordenar la producción. Porque ese es el fin de la vida, el cómo se distribuye el fruto del trabajo colectivo. ¿Qué es lo que pasa en el Perú y los países del tercer mundo? Los humildes, los niños, no tienen la mejor educación y mucho menos se educa para gobernar a este mundo. Al contrario, los modelos que se implantan tienen un modelo español decadente, un modelo francés decadente y ahora un modelo norteamericano decadente. Es decir, una educación que forma mentes colonizadas, serviles, una educación que forma a los seres para ser obedientes y complacernos con este sistema de vida que no es de Dios. Y ahí está el fruto. Lo vemos todos los días. Crisis en la educación, en todos los países, y el caso de Perú es grave, porque en los indicadores estamos en los últimos lugares de Latinoamérica. ¿Quién es el responsable? Los gobiernos derechistas que obedecen las órdenes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Este es un problema que está como en un círculo vicioso. Si no hay una transformación profunda, como dice Jesús, arrancar de raíz lo que está mal. Esto lo enseñó en Mateo capítulo 3, verso 10. Todo árbol que no es de Dios, que no beneficia, debe ser arrancado de raíz. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para convencernos del fracaso de esta forma de educar a los humildes, a los niños? ¿Entienden lo que leen? No. ¿Tienen una formación crítica para diferenciar la falsa historia de la verdadera historia? No. ¿Tienen una opinión crítica para diferenciar qué cosa es lo justo, qué cosa es lo injusto? Tampoco. ¿Tienen una formación moral basada en las escrituras y los mandamientos para ser revolucionarios, para ser trabajadores, para ser creadores? Todo eso ha sido atrofiado por el sistema capitalista. ¿Y por qué el capitalismo, sus instituciones y sus representantes no quieren que los humildes, que las criaturas se eduquen? Porque, dice la doctrina Alfa y Omega, al educarse las criaturas se unifican y logran tener una educación colectiva. No puede haber entonces una transformación profunda en la educación si no se socializa la economía, si no se socializa la producción, si no se socializa el gobierno. Eso significa arrancar de raíz lo que está mal. En el Perú, como en muchos países, se están llevando a cabo medidas de lucha contra algunas normas, contra la implementación tramposa de querer profundizar más la privatización de la educación, no en beneficio, como miente el ministro y las autoridades de turno, de los niños, no, para que los grupos de poder, la mafia que gobierna en el Perú, tenga a sirvientes y a esclavos y mentes colonizadas, para que se complazcan en la forma como ellos están gobernando. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, el pensamiento crítico, el despertar, nos hace ver y comparar. Porque Cristo también dijo, por el fruto se conoce el árbol, por las obras los conoceréis. Si cada día que pasa se degrada la moral, se degradan las costumbres, cada día que pasa las condiciones de vida, el encarecimiento, hace más difícil que podamos dedicar un tiempo a la formación integral, material y espiritual de todos nosotros. Ganarnos el pan de cada día se ha vuelto más difícil y utilizamos más tiempo. Ya no nos queda para leer, para investigar, para tener una claridad de mente con información precisa de lo que ocurre. Y eso le favorece al capitalismo y sus instituciones y representantes, porque ellos tienen miedo a las inteligencias del pueblo. Varias cadenas internacionales están informando acerca de esta huelga que se está realizando por un sector de los profesores en el Perú. Vamos a compartir un primer audio donde Telesur nos informa acerca de esta huelga que ha empezado el 18 de junio de 2018, hace apenas 5 o 6 días. Estamos de vuelta con la información que nos lleva hasta el Perú. Docentes de distintas regiones del país iniciaron una huelga indefinida. Demandan al gobierno que garantice la gratuidad de la educación pública y también que aumente la inversión del sector. Jaime Herrera nos cuenta más. Después de 10 meses de suspendida la última huelga docente, un sector de maestros retornaron a las calles para exigir al presidente Vizcarra una reforma del sistema educativo, que aseguran se encuentra en crisis debido al magro presupuesto para el sector, considerado el más bajo de América Latina. Solamente estaban aptas para iniciar el año escolar el 25% de instituciones educativas. Imagínense, más del 75% de escuelas prácticamente en riesgo, ponen en riesgo la salud de los niños. Dice que hay preocupación por los niños, pero hay un abandono total. El magisterio también demanda mayor inversión social en las zonas de pobreza, donde el rendimiento académico de los alumnos se complica debido a los niveles de desnutrición y anemia. Asimismo, piden aumento de salarios, ya que consideran que el que perciben solo cubre la tercera parte de la canasta básica familiar. Nosotros tenemos hijos que mantener, pasajes que cubrir, el costo de vida se ha elevado y los sueldos solamente nos cubrir una semana y media de vida. Con este sueldo no podemos sobrevivir. Es un problema grave. Tenemos que descuidar a nuestros hijos y trabajar horas extras, dictando clases particulares a 8 o 9 de la noche. En el primer día de huelga, los maestros marcharon con dirección a las sedes de gobierno, en rechazo al pronunciamiento del Ministerio de Educación, que declaró la huelga de ilegal y anunció que descontará los salarios de los maestros, que acaten la medida de fuerza, y los reemplazará por docentes sustitutos. Está demostrando su debilidad y su falta de capacidad de resolver los problemas. En ese contexto, con eso no va a medrar nuestra lucha. Con eso no va a mermar. Por el contrario, nos está dando mayor fuerza. Las clases a nivel nacional se desarrollaron de manera restringida. Según el gremio sindical, más del 50% de docentes acatan la medida de fuerza, mientras los que no participan son en su mayoría docentes con contratos temporales, amenazados con ser despedidos si se suman a la huelga. El presupuesto para el sector educación en este año 2018 es de 27.430 millones de soles. Eso equivale al 17.5% del presupuesto total, que asciende a 157.159 millones de soles. Esto equivale más o menos a 48 mil millones de dólares. Es menos del 3% del Producto Bruto Interno lo que estos gobiernos neoliberales destinan al sector educación. En cambio, destinan unos montos cuantiosos para el pago de los intereses de la deuda externa, para el sector de defensa y otros gastos insulsos que no benefician a la población, como los exorbitantes gastos del Congreso y subsidios a la Iglesia Católica y a otros sectores que no son productivos, que no ayudan para que los niños, los humildes, tengan la mejor educación. El problema del magisterio en el Perú es que se encuentra atrapado por condiciones impuestas desde hace décadas ya. La llamada reforma educativa, que empieza en 1970 más o menos, es un experimento que se hace en el Perú. porque el colocar, por ejemplo, el uniforme de color plomo, el símbolo de este color es la neutralidad, la pasividad, ni frío ni caliente. Psicológicamente se bloquea desde 1970 a la población con el color gris. ¿Somos nosotros grises? No. Nosotros tenemos que ser definidos. No podemos ser tibios. No podemos ser indecisos. Tenemos que tener una determinación de qué cosa queremos hacer en el Perú. Pero las llamadas reformas educativas, conociendo el despertar de la población, estamos hablando de 1970, es el auge revolucionario, son los momentos de liberación, de despertar de la conciencia. Estamos hablando de una fecha clave para poder transformar la historia. Pues bien, llevamos décadas con ese sello del gris que no define. Uno de los propósitos es romper esa pasividad, cambiar esa costumbre de no tener determinación, fuerza de voluntad y valentía para cambiar. Esto ha sido manipulado porque los experimentos sociales para controlar a las masas se han dado en Chile y Perú desde la década de los 70, porque Chile y Perú eran lugares peligrosos para el capitalismo, porque el avance de la izquierda, del socialismo y el comunismo venía creciendo cada vez más. Toda una generación asesinada, perseguida, diezmada. Las grandes inteligencias de esa época, encarceladas, asesinadas, desaparecidas. En Chile, Perú y otros países de la región. Estamos hablando de una fase de golpes militares, dictaduras, terrorismo de Estado, fascismo. Una etapa durísima, de pruebas duras para la generación presente. Han pasado ya casi, se va a cumplir casi 50 años. Estamos hablando de una generación que transforma, que cambia su pensar, cambia su actitud. Estamos en esa etapa intermedia de un despertar grande y el Perú nuevamente viene a ser un epicentro, un lugar clave para despertar y provocar cambios en todo el continente. Hemos visto cómo ha ido pasando de país en país. La oportunidad perdida y fracasada de Venezuela, la oportunidad de Ecuador, la oportunidad de Bolivia. Ahora empieza la oportunidad en el Perú. Y todas estas luchas que ocurren son beneficiosas porque llama la atención de que las cosas no están bien. Y estos gobiernos temporales, cuando asumen el gobierno, rápidamente se ve en las declaraciones del gobernante de turno, del ministro, esa separación que existe entre la supuesta autoridad que tienen y los derechos colectivos de la población. Vamos a escuchar al ministro de Educación, Daniel Alfaro, y vamos a notar mentiras, desinformación y esa separación que existe entre lo que debe ser una autoridad y la defensa de los derechos de los niños, de los que están empezando su formación. ¿Tiene la infraestructura adecuada? No, está en ruinas. Colegios se caen, los niños en los lugares de la sierra se sientan en baldes, en piedras. ¿Cómo son sus aulas? ¿Tienen la capacidad de tener solamente 15, 20 alumnos por aula, que es lo recomendable para una educación exitosa? No. Están congestionadas. Los materiales de estudio están actualizados de acuerdo a la región, las condiciones y la necesidad de cada departamento, de cada provincia. No. Y la alimentación, ni qué decir. Escuchemos al extraño ministro de Educación y notaremos la desinformación y la prepotencia. ¿Por qué los profesores han ido a la huelga? Uno, porque el gobierno no se sienta a dialogar. Y sin embargo, la hipocresía de los gobernantes de turno dicen que ellos están dispuestos al diálogo. Pero esto no es verdad. Lo primero es que queremos agradecer profundamente a todas nuestras maestras y maestros que en estos 3 días han asistido a clase de forma regular, cumpliendo su deber y su compromiso con el desarrollo de nuestras niñas, niños, adolescentes. Ha sido abrumadora la asistencia que hemos tenido, más del 95% de asistencia en cada uno de estos días, y eso nos satisface porque renueva el compromiso entonces que tiene y la confianza que depositan en el Gobierno Nacional para seguir trabajando por sus mejoras salariales, por sus condiciones de trabajo, por las capacitaciones y por una serie de factores que hacen que la calidad educativa de nuestras aulas crezca. Nosotros también, en previsión a la continuidad del servicio educativo que le debemos dar a nuestras niñas y niños, y también tomando como pedido urgente a nuestros padres de familia que aseguremos la continuidad del servicio, es que estamos el día de hoy en gabinete ministerial aprobando un decreto que nos va a permitir poder aplicar descuentos a aquellos docentes que hayan faltado 3 veces consecutivas a sus labores desde el día 1 de inasistencia, para lo cual llevamos con Contraloría un registro en campo de estas inasistencias, que de tal manera que a través del director, que en un plazo de 24 horas tiene que reportarla hacia la UGEL respectiva, pueda ser pues luego trasladada hacia los descuentos respectivos en planilla. Y lo que hace este decreto es permitirnos también usar esos recursos para poder contratar al personal de reemplazo, que como les digo, cumpla con esta principal labor que le debemos como Estado a nuestras niñas y niños, que es la continuidad del servicio. Con esto podemos cerrar el círculo financiero, que de tal manera de poder usar un recurso en su mejor destino, dado que para poder nosotros como Estado remunerar al docente tiene que cumplir con la labor de prestación del servicio pedagógico cada uno de los días. Y en resguardo también del recurso de todos nosotros, es que estamos también aplicando estas normas. Con ello, nosotros queremos pedirle a los docentes que el día de mañana pueda ya llevarse con absoluta regularidad todas nuestras clases en todo el país, y con eso pues renovar en el diálogo, que es una de nuestras fortalezas, renovar los compromisos de ambas partes para poder seguir construyendo políticas educativas fuertes y sólidas que nos lleven al Perú 21 a tener un país en el cual nos sintamos muy orgullosos. Nosotros tenemos una fortaleza en el diálogo y a esa fortaleza no queremos renunciar y queremos más bien promoverla, ¿no? Y de ahí es que nosotros tenemos diálogos con todos los grupos magisteriales del Perú, tanto a nivel nacional en nuestra relación con el SUTEP como a nivel regional. El prueba de ello ha sido varias reuniones que hemos sostenido con el magisterio, siendo una de ellas incluso con el señor Pedro Castillo. En virtud de ello, nosotros podemos seguir con esa fortaleza, pero también tenemos la otra fortaleza, que es la aplicación de la ley. Y lo cierto es que con una inasistencia a clases de 3 días, tenemos que también aplicar lo que nos dicen las leyes que resguardan el derecho educativo de nuestras niñas, niños y adolescentes. De ahí es que solicitamos al magisterio que retorne a clases, ¿no? Que podamos pasar esa valla, ese bache, y poder retornar el diálogo sin ninguna restricción. Pero primero con nuestros niños y niñas resguardados por un profesor en clase, ahora más que nunca que la educación nos pide, o la sociedad nos pide, que a través de la educación eliminemos la lucha, o eliminemos, erradiquemos el maltrato a la mujer, mejoremos nuestros índices de inserción en la educación superior. Ahora más que nunca debemos tener el compromiso de los docentes en el aula, y eso les pedimos a los docentes. Poder retornar en los días siguientes al aula y retornar el diálogo con toda la apertura. Y faltaba agregar si el primer ministro o el presidente iba a conversar. No, nuestro representante y portavoz y jefe de la política de educación es nuestro ministro de educación. Cuando los profesores depongan la huelga, podremos conversar. Con huelga nosotros no conversamos. Tiene todo nuestro respaldo el ministro para seguir trabajando en esa posición. Así que es claro para nosotros que vamos ordenados en esa función. Sí, por supuesto. Como les comentaba, la asistencia a clases ha respondido en los tres días a un más de 95% promedio nacional. Me hacían la pregunta un poco más puntual sobre algunas regiones. Por supuesto, mire, en San Martín, Moquegua y Madre de Dios fueron las regiones que mostraron los tres días mayor inasistencia, pero a la baja en cada uno de los tres días. En el otro extremo tiene a Piura, Lambayeque, Ucayali, Cusco y Pasco, donde las clases están con absoluta normalidad. Por el otro lado, en, por ejemplo, Tacna, Arequipa, llega a 1%. En La Libertad, Tacna y Ancash llegan al 1%. En La Libertad, Tumbes, Arequipa, Amazonas, Junín, Huancavelica y Huánuco, más o menos al 3%, y en Puno y Cajamarca al 4%. Un dato interesante es que San Juan de Urigancho, que es el distrito más poblado de Lima, por ejemplo, de los 448 colegios, solo uno ha reportado inasistencias a clase. Cristo dijo en Mateo capítulo 6, verso 3, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. ¿Por qué? Porque dice la revelación que la derecha menosprecia la educación del pueblo. He aquí una revelación del universo. El conocimiento no tiene límite y se comparte sin límite ni condiciones. Todos aprenden y nadie prohíbe a nadie. El que no le gusta tal conocimiento se retira y busca otro. El creador del universo le dice al enviado Alfa y Omega: sí, hijito, sé que estás pensando en las costumbres de tu mundo. Piensas en ciertos demonios del egoísmo. Piensas en los demonios de la llamada derecha que menosprecian la educación del rebaño, son los menos indicados para enseñar caminos al mundo, pues son los condenados. Por culpa de estos demonios de las riquezas, la humanidad no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo, hijito, que todo aquel o aquella que calumnió un método de educación no entrará al reino de los cielos. Estos demonios dicen defender al pueblo, nada más falso. Defienden sus privilegios y sus posesiones. La intención no es otra. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Acá está clarísima la revelación. La derecha menosprecia la educación del pueblo. Estamos llegando a la mitad de esta primera hora del tiempo que resta. Luego continuamos. Esta es nuestra nueva central telefónica, 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo. ¿Podemos tener la mejor educación? Es un derecho para todos. ¿Pero qué sucede? Sucede que los llamados poderosos de todo sistema de vida siempre se dan lo mejor para sí. La mejor educación, los mejores maestros, las mejores universidades, los mejores puestos pagados. Si se dieron lo mejor en la prueba de la vida, se les exige, por lo tanto, la mejor moral, la más elevada entre todas. Pobre de ellos si no ocurrió así, porque el descuento en puntaje de luz será también inmenso. Escrito por Alfa y Omega. La crisis es completa en el sistema de vida. La educación, la salud, la economía. Y la economía está en problemas porque los que gobiernan en el Perú, los grupos poderosos, son los que quieren tener exoneraciones, ventajas, regímenes especiales para seguir aumentando sus ganancias. El economista Pedro Frank ha sido entrevistado por el canal del Estado acerca de la delegación de facultades en materia tributaria que el gobierno de turno ha solicitado al Congreso. Y llama la atención el que el gobierno de turno no tenga la determinación de eliminar las exoneraciones a los casinos, a las universidades y a otras empresas que sin derecho se han acogido para ser exonerados de impuestos, perjudicando la educación de los niños y la salud de la población, porque se habla de más de 15 mil millones de soles en exoneraciones que mantienen los gobiernos de turno. Ya sabemos cómo el mafioso PPK, con todo su grupo, se encargó de ampliar los beneficios para empresas. También está la devolución de impuestos a las empresas, principalmente las mineras, por montos de 6 mil millones de soles. Son cantidades inmensas que podrían beneficiar en muchos campos, como por ejemplo aumentar la alimentación, hacer centros de investigación de alta tecnología o ir avanzando en la infraestructura que se necesita en el país. Hay muchas necesidades creadas por los que creen que deben gobernar al Perú. Nos referimos a los pocos grupos económicos que controlan la economía, la producción, la distribución, el endeudamiento. Son pocos. No piden la opinión de los pueblos, no consultan a nadie. Ellos se creen los dueños del país. Compartimos esta primera parte de la entrevista al economista socialdemócrata Pedro Frank, que va a hablar acerca de este pedido de facultades en relación a los tributos y los impuestos. Está cerrando la legislatura y se está por votar las facultades. ¿Cómo observa la situación en este punto? Mira, desde el punto de vista económico, el tema central planteado era el tema de las exoneraciones tributarias, ¿no? De cortar un poco estos beneficios, a mi juicio, muchos de ellos ya innecesarios para sectores económicos, que son 16 mil millones de soles al año, es bastante dinero. Y si se requiere recursos para aumentar la inversión pública, mejorar la educación, la salud, era importante cortarlos, y lamentablemente están quedando fuera de la delegación de facultades, ¿no? Bueno, entiendo que el gobierno los ha retirado, eso dice el dictamen, parece que han conversado para buscar otra fórmula en el Congreso, pero lamentablemente eso ha sido poco efectivo en el pasado. Ahora, llevamos dos años y esto, o muchos años y esto no se resuelve. Entonces, digamos que lamentablemente da la sensación que el gobierno está retrocediendo en esto, ¿no? El exministro le dio mucha importancia al tema de las exoneraciones en una presentación en el Congreso. No solamente el tema de las exoneraciones de la selva, que tienen su complejidad, ¿no? Por lo que ya sabemos, temas políticos y demás. Pero también el tema, por ejemplo, de las universidades. Las exoneraciones de las universidades concentran en buena medida el grueso de lo que el Estado deja de percibir por impuestos. Y ya sabemos, pues, qué pasa con la calidad algunas veces de las universidades. Y hay también el tema de lo que se llama la elusión, ¿no? Estos mecanismos buscan las empresas para, digamos, escaparse en el límite de la ley, ¿no? Buscando, digamos, cuatro pies al gato. Y hay hace tiempo una norma que se llama la norma 16 del Código Tributario, que incluso ya se aprobó en algún momento, el gobierno retrocedió hace unos como unos cuatro años, se volvió, varias veces se ha anunciado el tema para poder cortar pues este tipo de sinvergüencerías, digamos, de trampitas que se hacen a la ley y al que realmente hace una cosa pues realmente como fraguada, digamos, ¿no es cierto? Tramposa, realmente se le pueda cobrar el impuesto, ¿no? Era otro tema que estaba en el tema de la delegación de facultades que parece que no se está incluyendo. Eso me parece que es problemático porque podemos tener una coyuntura un poco favorable, nuevamente el precio de los metales ha mejorado un poquito la recaudación, pero hay un problema estructural, digamos, ¿no? La presión tributaria en el Perú es baja, el gasto en educación y salud son bajos, los hospitales les faltan medicinas, las carreteras uno las ve que están mal, ¿no? Entonces realmente hace falta un mayor esfuerzo. Y tenemos un déficit fiscal de 3% del PBI, y entonces hace falta un esfuerzo recaudatorio del Estado, sobre todo sobre estos sectores, ¿no? Está el tema también de las devoluciones de impuestos a las empresas en general, las empresas mineras, 6 mil millones de soles al año, antes era la cuarta parte de eso, ¿no? Se les ha dado una serie de facilidades que no tenemos el común de los contribuyentes para recuperar impuestos, ¿no? Entonces yo creo que aquí diera la impresión que el gobierno está retrocediendo en un tema que a mi juicio es bien importante para consolidar una presencia social y en términos de inversión pública del Estado que es importante pensando en el desarrollo mediano plazo. Un congresista próximo a los gremios me comentaba desde la otra perspectiva, ¿no?, que él más bien veía en el tema tributario de las facultades cierto énfasis sancionador, que eso no le iba a gustar a los empresarios. Usted es una perspectiva más de izquierda, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, yo creo que el que no paga impuestos debiendo pagarlos tiene que, digamos, tener una cierta penalidad. Cárcel, si ya es una cosa pues totalmente fraudulenta, una multa, si es que realmente pues no está pagando lo que debe, yo creo que es lo que corresponde en todas partes del mundo. No sé si me explico, tú vas a Estados Unidos y en Estados Unidos el IRS, la SUNAT gringa, te cae encima es de temer y todos los ciudadanos norteamericanos saben que al momento de pagar impuestos se están como calculando en detalle porque, digamos, para decirlo así, hay muy poca gente le parece simpático pagar impuestos, supuesto, ¿no es cierto? Claro. Todos preferimos, o muchos preferimos tener el dinero en el bolsillo, pero no hay ningún Estado que se sostenga si no es cobrando impuestos para dar educación, para dar salud, para hacer carreteras, para poner policías. Y en dicen, el Perú eso hace que, falta, que, ¿no? Que se sigue ajustando al formal, al que sí paga impuestos. ¿Qué opina desde su perspectiva al respecto? ¿Se puede ampliar la base tributaria atacando la economía informal? Yo creo que es algo indispensable, pero que definitivamente, como no hemos encontrado pues la bala mágica y da la impresión que es un esfuerzo que hay que hacer sostenido, y desde luego es algo, hay algo que empujarlo, digamos, ¿no? Fiscalización laboral, SUNAT, son temas que tienen que trabajarse. Y yo por lo menos tengo la impresión, por estos últimos, lo que veo en las calles los últimos meses, que me da la impresión que por lo menos en Lima se ve un cierto aumento, ¿no? El transporte informal, el comercio ambulatorio, ¿no? Yo lo veo un poquito en la calle, que creo que tiene que ver con la debilidad económica en la generación de empleos un poco, pero creo que también tiene que ver con un Estado que tiene pues que un poquito ajustar. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 16, por sus frutos los conoceréis. Exonerar de pagar impuestos a los casinos viene desde la época de la mafia Fujimori Montesinos y avalado por todos los gobiernos que le han sucedido. Exonerar de impuestos a las universidades privadas viene también desde la mafia Fujimori Montesinos. Es decir, hace 30 años que se viene padeciendo este robo y saqueo al esfuerzo y trabajo de todos nosotros. Las exoneraciones que llegan a 15.000 millones de soles al año es una cantidad inmensa. Estamos hablando de más del 50% de lo que se destina a la educación en el Perú. La educación llega casi a los 28.000 millones de soles y la exoneración está en 15.000 millones de soles. Por sus frutos los conoceréis. ¿Son gobiernos que nos sirven? No. ¿A quién sirven? A aquellos que comparten los beneficios. Por ejemplo, beneficios con facilidad, beneficios con ventaja, beneficios sin sudar la frente honradamente. A eso están acostumbrados. Eso explica por qué los agroexportadores hayan presionado a la bancada de Fujimori, del APRA y demás para prorrogar 20 años más los beneficios a las empresas agroexportadoras. Ya llevan 20 años de beneficios donde los trabajadores no tienen los derechos básicos. Y encima son beneficiados porque no pagan los tributos que corresponden al Estado y estos puedan ser distribuidos entre todos, sino que van acumulando cada vez más, perjudicando a las poblaciones aledañas. Estamos hablando en el caso de Ica, por ejemplo. Ojo Público saca una denuncia y le llama los acuatenientes. Ha hecho una investigación con drones sobre el impune saqueo del agua y estos engaños del llamado milagro agroexportador en el Perú. Está agotando el agua subterránea y no paga por ese derecho al agua que sí cobra a las poblaciones aledañas. Es decir, beneficios totales. Agua sin pagar, beneficios tributarios, falta de los derechos a los trabajadores. Y quieren 20 años más. La complicidad del gobierno de turno, que es un gobierno que no sirve a los derechos de los trabajadores, y el Congreso vende patria, ya está facilitando el camino para prorrogar por 20 años más estos beneficios. En la segunda parte de esta entrevista, el economista socialdemócrata Pedro Frank comenta acerca de estos beneficios al supuesto milagro agroexportador en el Perú. Compartimos la segunda parte de esta entrevista. Ahí hay otro debate. El ministro de Trabajo, a quien también yo creo representantes de la derecha no ven, ¿no?, con mucho afecto, a mí me parece un tipo serio, profesional, cauto incluso, ¿no? Está entrando mucho en lo que es el empleo juvenil, ¿no? Acaba de actualizar la Cámara de Comercio de Lima los números de los ninis en el Perú, de los que ni pero trabajan que ni estudian entre 15 y 29 años, es 1.4 millones, es mucho más alto de lo que yo pensé incluso, y de los últimos números que se habían registrado. Pero lo que voy es que hay un sector del Congreso que sí reclama mucho una flexibilización laboral. Desde su punto de vista, ¿por dónde habría que estimular el empleo formal en el Perú? Mira, yo creo que ahorita el sistema laboral en el Perú es sumamente flexible, ¿no? Uh-huh. Y la muestra de eso es que hay muy pocos sindicatos y la mayor parte de contratos son contratos a plazo fijo, que se termina el contrato y chao pescado, ¿no es uh-huh. cierto? No tiene uh-huh. ninguna obligación contigo. Y me parece que las mejores visiones de cómo empujar el empleo en el Perú tienen que ver con dos temas, ¿no? Uno es crecimiento económico en la industria, en los servicios, en sectores intensivos en empleo, en el turismo, en la agricultura, que es donde se contrata bastante uh-huh. trabajo. Y por otro lado, el tema de la capacitación, la educación técnica, ¿no? Las habilidades intermedias o blandas que requieren los jóvenes para poder uh-huh. ser más competitivos uh-huh. en el mercado laboral. ¿Eso podría entrar en el tema de las facultades al final? Yo creo que sí, ¿no? No sé si lo están incluyendo. Creo que sí, había un pedido, pero sí me parece que es un tema... Ha sido medio privado este debate de las facultades, ¿no? Incluso entre los propios congresistas. Bueno, no sé exactamente porque no sigo el del Congreso, pero yo vi la primera presentación de la decisión de facultades y ahorita creo que tiene un proyecto que es bastante distinto y me parece que sí lo han hecho bastante... ¿Más light? Bueno, el tema de exoneraciones tributarias, claramente, ¿no es cierto? Que para mí era un tema... fundamental, ¿no? Uh-huh. Ahora, en varios temas como este de capacitaciones y educación técnica me parece interesante, pero yo por lo menos no he visto una buena presentación de, bueno, ok, uh-huh. esto es lo que queremos hacer. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Estas son las tareas principales que podemos hacer, ¿no? El Ministerio de Trabajo ha tenido durante mucho tiempo programas más o menos interesantes de capacitación juvenil, pero de un tamaño todavía relativamente pequeño respecto a, como tú dices, una magnitud del problema sumamente grande, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema efectivamente que atacar. El régimen agrario es otro punto en discusión en el Congreso. También lo que se señala es que cuando hablamos de agroexportación estamos hablando del 4.5% de las tierras de agricultura en el Perú y que se están metiendo con lo que ha funcionado bien y que es un trabajo estacional. Entonces, no se puede aplicar esta idea de que se quiere sencillamente prolongar un régimen temporal, sino que estamos hablando de circunstancias distintas. ¿Por dónde debería ir la discusión? Mira, yo creo que hay que reconocer que en muchos casos es un trabajo estacional. Ahora eso tiene que tener cierta regulación, ¿me explico? Porque uh-huh. no todo es estacional. Entonces, ahí hay que separar un poquito la paja del grano, cosa uh-huh. que creo que no se ha hecho. Pero, por otro lado, hay este tema de que no pagan gratificaciones, pagan mitad de vacaciones, no pagan CTS. A mí, por lo menos, me molesta más el que 300 millones de soles que deberían pagar a esa luz no pagan porque tiene una tasa reducida uh-huh. y eso nos cuesta, no sé, a ti y a uh-huh. mí y a todos uh-huh. los que somos asegurados de salud, porque claro, luego en esa luz no hay medicina, pues hermano, porque hay un hueco uh-huh. de 300 millones de soles adicional. Y yo entiendo, o sea, me parece que la agroexportación está muy bien en el Perú, pero luego de 20 años, ya pues hermano, yo digo, ya estás crecidito, ¿no? Uh-huh. Como un hijo, digamos, ¿no es cierto? Ok, uh-huh. le das una ayuda especial los primeros 5 años, 10 años, 15 años, pero los 20 años ya pues... Hijo, digamos, ya tienes que valértela por ti mismo. Los nuevos productos... ¿Podría respetarse la temporalidad del régimen al mismo tiempo mejorando la condición del trabajador? Por supuesto. Yo creo que hay que ver una regla que considere el tema temporal estacional de alguna manera, no tan flexible como ahora, pero que sí lo considere, pero que sí le dé plenos derechos al trabajador. Y a mi juicio, yo creo que uno puede pensar en un régimen especial de promoción para los nuevos productos. Hoy, digamos, estaba en mi universidad, en la Católica, fue el premier Villanueva uh-huh. y habló de la posibilidad de exportar cosas sobre la base de la biodiversidad y habló del aguaje. Yo no he analizado el tema del aguaje, pero, por ejemplo, un esquema promocional particular para un producto nuevo, yo creo que sí es válido porque es nuevo, me explico, no lo hemos hecho, la innovación cuesta, uh-huh. hay que apoyarlo. Pero otros productos de agroexportación que ya tienen 20 años, que tienen un mercado consolidado, una técnica consolidada, una logística consolidada, que son grandes empresas, que tienen buenas ganancias. Páprica. Claro. Ya, pues hermano, ya les dimos apoyo 20 años, chévere. No uh-huh. puedes pensar que el apoyo es por siempre, ¿no? Uh-huh. Me explico, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Por lo menos ya estás crecidito y ahora tienes que vértelas por ti mismo, uh-huh. es lo que, ¿no? Pedro, por favor, su comentario final. Hablaba usted hace algunos minutos de la buena situación de precios. Por supuesto, acá tenemos todo este debate sobre las políticas económicas, pero ¿qué podemos esperar en términos de precios internacionales? ¿Le va a ir la suerte y le sonríe al presidente Vizcarra por ese lado? Hasta ahora sí. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa en el futuro? La verdad nadie sabe, porque la noticia de estos últimos 3 días es esta guerra comercial de Estados Unidos con China. Así es. Hoy me parece que las noticias es las bolsas en el mundo están cayendo un poco, hay nerviosismo. Ahora, hasta ahora pues ha habido bastantes bravatas, poca acción, pero ahorita ya parece que están comenzando a dispararse balas. Y ahorita, no sé si has visto, Trump ha amenazado, ¿no? 50 mil millones, China respondió, ahora Trump ha dicho, ahora te disparo con una bazuca más grande. Directamente los precios que tienen que ver con el Perú. Por supuesto, definitivamente, ya está, digamos, ¿no? O sea, ya hay una cierta tendencia de algunos precios y si se agrava, sí. Hasta ahora... todavía no ha pasado a mayores, me explico. Entonces, hasta ahora es como, es un riesgo. No es una realidad, es un riesgo. Pero sí es un riesgo. Lo cual reitera la necesidad de reformas estructurales que hagan al Perú un poquito menos dependiente. Definitivamente. Y el tema de exoneraciones tributarias, educación, salud, infraestructura, son temas claves, ¿no? Muchas gracias, Pedro Franque, por acompañarnos esta noche. Leemos en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dijo Jesús: Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Capítulo 21 del libro de Mateo, del verso 42 al 46. Queda demostrada en las Escrituras esta lucha entre los que creen dirigir a los demás y los que pronto dirigirán y darán frutos verdaderos del reino de Dios. Por eso Cristo ha dicho: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si esto lo comparamos en lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en el Perú, los que gobiernan no están dando frutos que sean dignos del reino de Dios. Los frutos del reino de Dios son trabajo igualitario para todos, educación sin condiciones y sin límites para todos, salud y bienestar para todos, las mejores viviendas saludables en armonía con la naturaleza para todos, los mejores sistemas de transporte colectivo masivo para todos, la formación física, mental, espiritual, en igualdad para todos. Esos son los frutos del reino de Dios. Los frutos del reino de Dios no son como vivimos actualmente: la mejor educación para un sector y la peor para las mayorías. La mejor alimentación para una minoría y la desnutrición y vivir medio comidos casi todos. Los mejores sistemas que da la tecnología, el avance del conocimiento para una minoría y la inmensa mayoría no tiene acceso ni siquiera a la información que ahora circula por internet. porque el nivel de cobertura en el Perú, de los hogares en el Perú, en Internet, no llega ni al 20%. Es uno de los más bajos de la región. Atraso tecnológico, desnutrición, falta de trabajo adecuado. Esos frutos no son de Dios, son los frutos de los usurpadores, de los que entraron al gobierno por la ventana, con pillaje, con astucia, con fuerza, con maldad. Así es como han llegado al gobierno los que detentan ahora la administración política del Estado. No lo han hecho en competencia igualitaria. ¿Qué significaría competencia igualitaria? Significaría que las organizaciones de los trabajadores, obreros, campesinos, tengan la misma oportunidad de presentarse a un proceso electoral. Pero desde que hay elecciones, nunca ha habido una organización de obreros, de campesinos, que haya podido participar en igualdad de condiciones y asumir la conducción del Estado. Nunca. Porque las leyes y el aparato electoral ha sido hecho por estos tramposos, estos espíritus que son del reino de Satanás. Y las leyes dicen que solo los que tienen dinero pueden participar. Y el dinero no es que sea de ellos, es un dinero mal habido, porque las trampas que ellos hacen para obtenerlos son exoneraciones de impuestos, son ventajas, son deudas que las tiene que pagar la población, son coimas. Así es como ellos acumulan. No lo acumulan con sudor de frente, con una vida ejemplar dedicada a la producción. No ocurre eso. Ahora, cuando esta piedra angular que habla el Evangelio sea establecida, va a quebrar, va a arrancar de raíz a toda esta falsedad y usurpación en el manejo del Estado, el poder político, el poder económico, siempre va de la mano. Y eso corresponde a la clase dominante. Y la clase dominante lo es por la fuerza, no lo es por la razón. Si fuera por la razón, habría tenido que participar en la lucha filosófica, como lo enseña la doctrina Alfa y Omega. Pero jamás ellos están dispuestos a una lucha filosófica, porque inmediatamente serían desenmascarados, que sirven a la injusticia, sirven a la explotación, sirven a la división, que no son los frutos del reino de Dios. Estamos llegando al término de la primera hora y luego vamos a continuar. Esta es nuestra nueva central telefónica, 472-3110, 472-3184, 472-3383. Somos Radio Cielo.